Plantando Raíces. ¿Qué les pasa cuando escuchan música? Me gustaría saberlo. Creo que va a ser la primera vez que tengo ganas de invitarlos a ya de entrada. Y siempre estuve en contra y hasta nunca me gustaron y hasta rechacé siempre así como las consignas en los programas, sea de televisión, radio, lo que sea. Y no lo siento esto como una consigna, sino que realmente es algo que me interesa en todas las personas. Y obviamente más aquellas personas que son más cercanas. Pero porque también me lo pregunto a mí, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa cuando escuchamos música? Me encantaría que si alguno está escuchando y le pica el querer compartirlo, pueden llamarlo, llámenos y salimos al aire, sea cuando sea, 4864-0489 o 4866-1095. Quiero saber qué les pasa cuando escuchan música. Porque capaz que sean momentos, ¿no? De replanteos, de cosas de uno y hasta conceptuales de la vida por ahí, ¿no? Pues puntualmente la música, y ya lo saben muy bien, personalmente es algo que es muy importante. No es, la palabra no es importante, sino que es relevante. Y es una pregunta que me viene viendo, se me viene pareciendo bastante habitual, bastante seguido este último tiempo. Más que nada al observar un poco el alrededor y al estar por ahí en horas muertas y pasarlas como perdiendo o dedicándole tiempo a los que son las distracciones aceptadas y permitidas y hasta como, ¿cómo sería? Justificada, no es eso, pero no importa, que son las redes sociales, por ejemplo, que lo que percibo es todo lo, en realidad no es todo lo contrario, es como una clara manifestación de que no hay nada detrás de esa pregunta o de esa reflexión. Yo percibo mucho vacío últimamente, tomando por ahí como parámetro de encuesta o de análisis las redes sociales, pero también me viene pasando con las personas, ¿no? En el trato persona a persona. Y en algunos casos me ha decepcionado porque yo tenía una seguridad, una certeza de que, y más por ahí cuando las personas están involucradas con o tienen un vínculo o una conexión con la música que es realmente fuerte y hasta lo hacen público y lo expresan. Cuando me tocó primero conocer o darme cuenta de que no había por ahí, o probablemente no se le percibía nada detrás de su actividad músico o musical, del por qué y qué le pasa, qué le pasa a la gente al escuchar música o al hacer música o lo que sea que esté vinculado con la música. Y bueno, me he llevado decepciones que me ha costado como comprenderlas o aceptarlas. Y por otro lado, digamos, los casos más leves, por ahí si se quiere, o más superficiales, es poder percibir una notoria vacuidad detrás al preguntarme o al llevarlo a esta reflexión de qué pasa al escuchar música. Nosotros, el Bicho Reactor sigue en pie después de 12 años precisamente porque nos pasan infinidad de cosas al escuchar música. Se ha ido transformando, se nos ha ido cambiando, se nos ha ido enriqueciéndose y al mismo tiempo como perdiéndose algunas cosas que antes estaban. Pero una de las cosas que sin duda mantienen o sostienen el Bicho Reactor es que sigue siendo algo que es sumamente fuerte y al mismo tiempo como casi indescriptible en palabras, y que cualquier palabra que pueda yo utilizar quedaría hasta como corto. Y sin duda es como uno de las patas más fuertes en la actualidad en El Bicho Reactor. Me salió hablar de esto porque disfruté y tuve el placer y agradezco que fue el fin de semana, el sábado si no me equivoco, que volví a tener uno de esos encuentros como los que yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá y los que nos están del otro lado han tenido, tienen, de estar como compartiendo música con amigos, con gente. Y en este caso, y que fue algo que me hizo disfrutarlo más, es que fueron personas que por ahí son como amigos o gente cercana reciente y con la cual todavía está como gestándose o en proceso la construcción del vínculo. Y obviamente son cosas que mientras pasa, uno digamos, no tiene ni por remota cercanía la conciencia de lo que está pasando. Pero es maravilloso. Y también algo que yo he podido, digamos, darme cuenta de mí mismo, de estas obsesiones, ¿no?, de cada que tiene uno, o tox, o como se le quiera llamar. Por ejemplo, en mi caso, yo no pude dejar un tema completo. Cuando me estoy juntado con amigos o con personas y estoy mostrando música, y sé que debe ser pero algo insoportable para quienes me acompañan, de que no puedo dejar un tema entero. O sea, el toque necesito, me sale, pero escucha este otro. Yo lo reconozco y no he podido hacer nada al respecto todavía. Lo reconozco. Pero volviendo, quiero saber qué les pasa al escuchar música. Y si tienen ganas de compartirlo con nosotros, llámenos en cualquier momento durante estas 2 horas hasta las 12 al 4864-0489, al 4866-1095, y nos compartimos mutuamente este goce que es la música. Hoy tenemos un programa especial, no voy a explayarme tanto todavía por ahora. Y este programa 603 del Bicho Reactor le dimos el nombre de Bicho Divino Tesoro Reactor y tiene mucho que ver con lo que vengo diciendo, ¿no? Del goce de compartir música y lo que nos pasa al escuchar música, y una de las cosas que nos genera es la necesidad o la búsqueda de compartirla. Los temas que van a sonar tienen que ver con esto y tienen que ver con esto que les conté que me pasó este fin de semana. Arrancamos el 603 del Bicho Reactor. 1, 2, wrong or what went right that night. Was it love? You can be his woman, you can be his man, you can be his queer, you can be his lamb. When love doesn't come so easy when you're on your knees, say please. Of speech, life's got its lessons to teach, just like fuzz on a peach. Best be careful where you reach, man. I can only tell you, sex is dangerous. You can be his woman. My back. I was born to bring trouble to wherever I'm at. Got the number 13 tattooed on my neck. When the ink starts to itch, then the black will turn to red. I was born in the soul of misery, never had me a name. They just gave me the number when I was young. Got a long line of heartache, I carry it well. The list of lives I've broken reach from here to hell. Bad luck wind been blowing at my back. I pray you don't look at me, I pray I don't look back. I was born in the soul of misery, never had me a name. They just gave me the number when I was young. I was born in the soul of misery, never had me a name. They just gave me the number when I was young. They just gave me the number when I was young. Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. No sé si tengo que arrancar el programa así, pero bueno, vamos a hacer la pregunta. Está medio casi. Un poquito. Medio... Sí. Arrancamos el bicho. No, entonces voy a bajar, voy a lo opuesto. Juan operando los controles, Paula coordinando y produciendo. Ahí, ¿no? Ahí. Bienvenido. Bien. Facu. Un placer compartir un programa con vos. Y arranquemos después de que termine haciendo esto, arranquemos. Como digamos, lo planeamos, que es Bicho Juventud. No, Bicho Divino Tesoro Record. Ajá. Bueno, buenas noches a todos. Sí, la verdad que me gustó mucho tu editorial, cabe decirlo. Eso de qué siente uno, ¿no? Al escuchar música. Y me trajo muchas imágenes eso. Uh-huh. Creo que la música es para distintos momentos, ¿no? Sí, me hiciste pensar que yo creo perdido. Mira, no me he dado cuenta. El como el disparador visual, sí. al estar escuchando música. Algunas veces, mira, me hiciste dar cuenta en este momento y estoy como pensándolo en voz alta. Uh-huh. Pero es muy bueno. Hoy me pasó con escuchando a Brian Eno. Ah. Mirá. ¿No? Esos temas así tan... Los instrumentales. Los instrumentales del aeropuerto. Ajá. Sí. Que bueno, él tiene... Él Andy. Tiene ese, digamos, esa bandera, por decirlo así, la gente lo conoce mucho. Ajá. Por eso. Pero también hay que decirlo que tiene muchas más cosas. Sí. Y que además de ser un productor y todo, pero... Un artista de las capas también, de eso que hemos hablado, sí. En algún que otro audiólogo. Sí, sí. Un artista de capas para descubrir que lo que escuchás muchas veces y seguís... Descubriendo cosas, sí. Increíbles que hace con los audios. Totalmente. A mí siempre me costó, al día de hoy, escuchar el Brian Eno ese. Yo siempre me, digamos, escuché más el cancionero, digamos. Ajá. El Roxy Music, claro. Y el glam de los 70, principios de los 70. Sus primeros discos. Ajá. Que son más cancioneros. Sí. Reconozco que el otro todavía el de hoy me cuesta. Bueno, hoy vamos a tener esta combinación en el Bicho Reactor y Juventud Divino Tesoro. Y con Facu vamos a tener un audio data. Uh-huh. Tenemos banda del mes, tenemos algunas sorpresitas. Y una nueva banda de... todavía no me aprendí el nombre de la banda con la que vamos a cerrar, que son de Amsterdam, Holanda. Son Rob Clerks and the Secret. Después vamos a ver de qué se trata. Les propongo escuchar un poco más de música y después continuamos. Dale. Vamos con otros dos temas. No van a entrar dos. Vamos con el... ¿Tenés ahí ninguno? ¿Tenés? ¿Eh? No. ¡Ah! Tirame esa antes que todo. Escuchen esto, lo escuché el miércoles pasado, es una genialidad. Ponelo que dura menos de un minuto. Escuchen, bien fuerte. Vení Raquel, vení con los muchachos Raquel, que te vas a divertir. Vení Raquel, no tengas miedo, ay que te vas a divertir. Vení Raquel, vení, vení Raquel, vení, vení Raquel, vení Raquel. Vení con los muchachos Raquel, que te vas a divertir. Vení Raquel, no tengas miedo, ay que te vas a divertir. Vení Raquel, vení, vení. Estos son Raquel, tangos de bolsillo, vení, que yo se los recomiendo mucho. Indaguen, busquen porque están ahí en las redes. Es el bolero de Ravel con, ¿no?, la letra de Vení Raquel, una genialidad. Ahora sí, vamos un poco de música. Soul Savers, con el tema Revival. See